Mundofonías. Mundofonías. Thank you. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa que ahora empieza y que, como sabéis, se dedica a compartir con nuestra querida audiencia las músicas, los sonidos más maravillosos del planeta musical, del universo sonoro, tantas veces desconocido. Porque, a ver, esta canción, por ejemplo, este tipo de canciones, ¿se suelen oír en la radio? Pues no, no mucho. Pero aquí en Mundofonías puedes disfrutar de estas músicas que te pueden llegar de cualquier rincón del planeta y además son cuidadosamente seleccionadas por quienes hacemos este programa, Araceli Tzidane y Juan Antonio Vázquez, que ya llevamos unos cuantos añitos y décadas ya dedicándonos a esto, así que bueno, pues os podéis fiar un poquito, creo yo. Nuestros cuarteles centrales están en Alcorcón, Madrid, y este programa se difunde a través de un medio centenar de emisoras por toda la galaxia. Y hemos comenzado con esta conexión hispano-persa con el proyecto Badieh, un disco que se publica el día 17 de noviembre de este 2023. Es decir, probablemente cuando estés escuchando el programa todavía no ha salido a la luz, pero queda muy poquito. Y aquí ya lo puedes escuchar en Mundofonías. Badieh es el encuentro entre un músico español, Michel Gasco, que toca laudes como el rubab o el oud, y un músico iraní, Mohammad Miragazadeh, que también le da a las cuerdas a diversos laudes como el tar y el setar. Junto a ellos está el percusionista e intérprete de tabla Ramin Ahmadi y diversas colaboraciones a lo largo del disco. Por ejemplo, en esta pieza, que es la que lo abre, Yar Golakom, podríamos escuchar las voces, los cantos de Ehsan Nasibi y Golnaz Hariri, el daf, el pandero daf de Purilla Bahrami y el tar bajo de Erfan Homayuni. Es la segunda entrega de este grupo Badieh, que precisamente tiene por título Badieh 2, dos palitos, o sea, el número 2, y que edita el sello World Within Worlds, un sello que, como sabéis, está muy implicado también con la música de los artistas afganos en el exilio, como en ese trabajo que se publicaba recientemente y que aquí hemos escuchado bastantes veces en Mundofonías, también con el impulso y la iniciativa de este artista Michel Gasco. Anda, y resulta que empieza a sonar una musiquita. ¿Por qué será? Pues esa musiquita es la que anuncia las Mundofonews, un repaso por la actividad de la música, principalmente en directo, que tiene lugar en diversos rincones del planeta. Por ejemplo, lo que va a pasar a mediados de noviembre en Hamburgo, en el Centro de Música El Philharmonie, la Filarmonía del Elba, al lado del río, un edificio muy particular que va a acoger este programa, el Festival Kurdistán, que tendrá lugar entre el día 17 y el 19 de noviembre y que incluirá, por ejemplo, entre otros muchos artistas, al Dembech, es decir, el trovador tradicional en la cultura kurda, Saide Goji. Yeah. بر تربام دو Oíamos a Sai de Goji con este disco Gine y la pieza es Sim Men Owelat Sin. Y decíamos que él es uno de los artistas que estarán participando en el Festival Kurdistán en el Elbphilharmonie en Hamburgo, Alemania, entre el día 17 y el 19 de noviembre. Va a haber artistas de los diversos países en los que está repartido el pueblo kurdo, actualmente Irán, Irak, Siria y Turquía, con algunos de los representantes más conocidos de esta cultura, como por ejemplo la cantante Aynur o el tañedor de Kemanche Kayhan Kalhor, que actuarán el día 17 junto con el ensemble Resonance. Kayhan Kalhor actuará de nuevo el día 18 en un concierto junto con el tañedor de tembur Erdal Erzinyan. Pero ese mismo día será el grupo kurdo sirio Danuk, los que abrirán el programa a mediodía. Y el día 19 habrá tres actuaciones, una dedicada a los Dembech y las Strandbech. Strandbech son los Dembech, como decíamos antes, bardos tradicionales, pero femeninos. Las Strandbech son las mujeres que hacen esa función. Ahí será donde actuará Sai de Goji. Ese mismo día también estarán actuando en un programa triple Alido Angonultas, Mavis Guneser Trio y Ahmed Aslan. Y finalmente cerrarán el programa los hermanos Metin Kemal Kahraman y Emre Gültekin con Bardan Jovanisian. A ellos también se unirá la cantante y tañedora de tembur Astare. Todo esto, como decíamos, será el Festival Kurdistán en Hamburgo entre el 17 y el 19 de noviembre. Pues saludamos a nuestros oyentes en Hamburgo, donde Mundofonía se lleva emitiendo durante años, durante un tiempo en Hamburger Local Radio y últimamente en Gunspuch.net. Y perdonadme por mi pronunciación del alemán. Así que amigos de Hamburgo, además, si queréis pasaros por estos conciertos, pues igual nos veis porque también estaremos por allí el equipo de Mundofonías. Como veis, sigue la musiquita de las Mundofonías porque seguimos hablando de eventos musicales que tienen lugar a lo largo y ancho de los escenarios del mundo. En este caso nos vamos a Rabat, Marruecos, donde tiene lugar la cita anual del Visa for Music, que es un festival y también un encuentro profesional orientado sobre todo a las músicas de África y el Próximo Oriente. Tendrá lugar entre el 22 y el 25 de este mes de noviembre y por allí están actuando Adedeji desde Nigeria, el Aleph Quintet desde Bélgica, Faisal Mostrix desde Uganda, Santrofi desde Ghana y también grupos marroquíes, evidentemente, como The Leila o Snitra, que es la formación que vamos a escuchar aunando sonidos bastante propios de una banda de rock con elementos de las músicas populares magrebíes con géneros como el gnawa, regada, garnati o isawa. Escuchemos a Snitra con esta pieza titulada Chemret Erru. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. hemos seguido en Mundo Fonías haciendo eso que hacemos muy a menudo, es decir, estrenar discos, porque la cantidad de producciones que hay de estas músicas, desde luego, es casi inabarcable. Aquí en Mundo Fonías intentamos darte una muestra de lo mejorcito de ello. Y hoy vamos al grupo de Londres, Don Keeper. Están allí, pero es un grupo multicultural que lanzan ahora su segundo disco. Después de 2018 y aquel debut Seven Sisters, ahora han lanzado Always Can't Go On Forever, algo así como El siempre no puede continuar para siempre. Pero bueno, es una contradicción que cabalga este grupo, que combina las influencias de la música mediterránea, de los estilos de músicas judíos, de los Balcanes, de Grecia, con la actualidad de las pistas de baile en su ciudad natal. Ellos definen su estilo como disco psicodélico mediterráneo. Y la pieza que hemos escuchado era Utopía. Ellos son, como decíamos, Don Keeper. De Londres nos vamos a otra ciudad también conocida por otros géneros musicales, pero que en este caso nos traen cosas que nos hacen especialmente tilín. Y seguimos también con este estilo que aúna raíces con lo que puede ser una base de banda de rock, un poco domesticada en este caso, porque hablamos de Culture Shock. Ya sabéis que, bueno, pues navegan entre sonidos balcánicos, principalmente. El cantante y personaje principal del grupo, Gino Jevjevic, de origen bosnio, montó en 1996 esta formación con influencias balcánicas y un importante componente punk rock. Pero en este caso se nos presentan en formato acústico. Ya vais a ver que eso para nada es cortapisa para que desplieguen todo su poderío musical y su expresividad. El disco se llama Acoustic Life y contiene piezas como este Duna. Ellos son, como digo, Culture Shock. We'll be right back. Ahí teníamos a Culture Shock, este grupo de tan peculiar sonoridad que nos ofrecía su último trabajo, recién publicado en el mes de octubre del 2023, con una grabación realizada en directo en su ciudad, en Seattle, en la costa pacífica norteamericana, en el propio ayuntamiento, dentro de unas series de conciertos llamadas Global Rhythms y que han sido meticulosamente curadas y preparadas por nuestro colega John Kertzer, que por cierto es panelista de la Transglobal World Music Chart, que bien conocéis por aquí, por Mundofonías, dado que somos unos de los impulsores de esa iniciativa. Pues bien, Culture Shock, con su disco Acoustic Life, nos deleitaba con esta pieza titulada Duna. Anda, y esa musiquita ha vuelto a empezar a sonar, pero Araceli, ¿esto qué es? ¿Se le ha ido el dedo a alguien? No, no se le ha ido el dedo a nadie, no, Juan ¿seguro? Antonio. Seguro que no, es que vamos a... Ha sido tú, seguro que ha sido tú. No, ha sido tú. A mí me gusta también esta canción, pero a ver, hay que ponerla cuando haga falta ponerla, ¿no? Pues cuando es que haya Mundofonius. Sí, es que eso es. La ponemos porque seguimos con más Mundofonius. Ah. Sí, después de oír varios estrenos musicales, vamos a volver con la actualidad de los escenarios. Ahora cruzamos hasta Norteamérica, hasta Canadá, para hablar de Mundial Montreal, que tiene lugar entre el 14 y el 17 de noviembre. Allá actuarán, por ejemplo, el grupo franco-magrebí Alcazar, la artista estonia Mari Kalkun, el quebequés Jill Garan, y entre muchos otros, por ejemplo, también estará la finlandesa Johanna Juhola, de la que precisamente escuchamos un disco que se va a publicar el día 17 de noviembre, llamado A Brighter Future, un futuro más luminoso, que es su cuarto disco. La pieza que hemos elegido es Alarm, de la que dice que ahora está en calma, pero pronto puede haber un relámpago. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Ei löydy sopivampaa seutua Päälämaan. Ko on tää Tornion laakso, nyt sille met veisathan. Ja helsar elskade vänner, poboda stränderna. Dees on ruulika treffa, torne dalingarna. Rohki helppo elää Tornion laaksossa. Ko kahta puolta rajaa metsätä mahantlata. Ko tyyris voipi olla nääs ja ku parselli. Niin yli väylän ko marssi, son siel viel halvempi. Jos hellu kotimainen on kranttu luonteeltaan, niin väylän toiselta puolen niitäkin me haetaan. Niin aina juttu ollut se muista ystävää, on ajan takana ruoho se rohki vihreää. Saatat panna sen honkisie paikalleen, niin kaikki täällä sut tuntee netsukulaisekseen. En juonut väylän vettä, ei saata unhoittaa. Kauneinta maailmassa, tää kaunis Tornion maa. Continuáis en Mundofonías y seguimos, por cierto, con música finlandesa, con un viejo conocido del programa que es este personaje de voz profunda llamado Jaakko Laitinen. Jaakko Laitinen con su nuevo proyecto Lapin Lisa, un septeto, como veis, que se dedica a esta música bien bailable y un tanto frenética, que es la reina de las pistas de baile en los pueblos, en las fiestas de Finlandia, el estilo Humppa. Aquí escuchábamos este Tornion Laakson Humppa, que forma parte de este disco de Jaakko Laitinen y Lapin Lisa, que estrenamos hoy en Mundofonías. Continuamos por los países nórdicos, ahora con un encuentro noruego-finlandés. El violín de Hardanger en las manos de Ragnhild Knudsen, desde Noruega, y la cítara cántele de Pauliina Syrjälä, desde Finlandia. Thank you. escuchábamos esta bonita pieza del disco que firman conjuntamente Ragnhild Knudsen desde Noruega y Paulina Syrjälä desde Finlandia, tocando violín de Hardanger. Ya sabéis, ese violín tan bonito y tan especial, que tiene más cuerdas de lo habitual, porque tiene unas cuantas que no se tocan y que resuenan con las que sí son tañidas con el arco del violín. Y Paulina, por su parte, toca la cítara cántele, un instrumento muy popular en Finlandia, como sabéis. El disco tiene un doble título, porque son dos artistas de dos países, con dos lenguas diferentes, Talende Strenger, en noruego, Kertovat Kielet, en finlandés, algo así como cuerdas parlantes. Y de él hemos seleccionado esta pieza, Paimenlaulu, la canción del pastor. Vamos a cerrar Mundo Fonías con un estreno de el disco de Emmi Kuittinen. A ella la hemos oído anteriormente porque participa en el disco de Johanna Juhola como uno de los artistas que están presentes en ese trabajo. Y ahora escuchamos a la propia Emmi Kuittinen con este disco llamado Surun Sinti, El nacimiento de la tristeza. Y es un disco en el que precisamente pues la tristeza y sus maneras de sonar, los sonidos de la melancolía, son el hilo conductor. La verdad es que es un tema que ella visita de manera recurrente, porque su disco anterior era Yo lloro y canto, era una observación de la tradición de los lamentos de Karelia y de Ingria. Pues con ella, con Emmi Kuittinen, que canta, toca acordeón, mandolina, cántele y las campanillas en este disco, junto con Antti Rask, Mimi Laaksonen y Kirsi Binki, vamos a despedir Mundofonías con este aire pues un poco triste, así que os invitamos a escuchar la próxima edición, que seguro que va a ser mucho más alegre. A ver, Araceli, pero si hemos aquí pegado botes con música súper alegre y tal, en fin, pues bueno, hay que tener un momento de melancolía también en el programa. Sí, la vida es yin y yang. Bueno, en este caso no son yin y yang, sino Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez quienes os acercan estas mundofonías. Nos despedimos ya. Os recordamos nuestro contacto a través del correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos tenéis en Facebook, Twitter e Instagram. Y por supuesto en la web mundofonias.com. Os dejamos ya con Emmi Kuittinen. Hasta la próxima edición de tu programa favorito de músicas de todo el mundo, Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud.